Qué privilegio es compartir juntos la palabra de Dios. Mario leyó lo que hemos puesto como título para el mensaje de hoy. Debemos cuidarnos de juzgar a quienes hacen las cosas de una forma diferente. Esta es una iglesia local con prácticas conservadoras. Están, por ejemplo, el compromiso con la enseñanza sistemática de la Biblia, la música alegre pero ordenada, entre muchas otras evidencias. Creemos que ser radicales en cuanto a la influencia de lo espectacular o la imitación de estilos que apelan a la carne es seguir el ejemplo del Señor Jesús. Ser radicales en cuanto a eso es también seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Pero también corremos el riesgo de volvernos más estrictos que Dios. En nuestro afán por conservar la pureza, podemos trazar el círculo de la comunión de forma demasiado reducida, llamando pecado a lo que no lo es y juzgando las intenciones de los demás. En esta mañana veremos un ejemplo de un celo por las cosas de Dios que se pasó de la raya. Vamos a considerar Josué 22. Empezamos leyendo los primeros 4 versículos. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Las tribus orientales de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían trabajado bien. Recordamos que ellos pidieron una herencia en la ribera oriental del río Jordán. Josué les felicitó allí en los primeros 3 versículos por cumplir con la palabra que habían empeñado ante Dios, ante Moisés y ante Josué mismo. Esa palabra en el sentido que pelearían junto a sus hermanos en todas las batallas de la conquista de Canaán. Palabras de aprecio, palabras de gratitud de Josué hacia estos guerreros. ¿Reconoces tú los esfuerzos de tus hermanos en Cristo, de tu cónyuge o de tus hijos? Es muy fácil regañar y exigir, ¿verdad? Somos buenos para eso. ¿Con cuánta facilidad pasamos por alto los logros de aquellos con quienes servimos? Debemos animar a nuestros compañeros de batalla. Recuerden que cuando estudiamos Filipenses, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo empezó así la carta: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo expresaba su agradecimiento, su aprecio por los hermanos. Josué expresó su agradecimiento, su aprecio por el esfuerzo de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Debemos ser sensibles a las necesidades de nuestros compañeros. Debemos reconocer los logros de aquellos con quienes servimos. Pero en el versículo 4 se ve que el máximo honor debe recibirlo el arquitecto de la victoria. Y el arquitecto de la victoria de los israelitas era Jehová. Notemos con cuánto cuidado Josué reconoce que Dios dio la tierra, que Dios entregó a sus enemigos en sus manos. Carlos enseñó hace 8 días sobre los capítulos 20 y 21. Y recuerdan que los versículos 43 y 44 leíamos de Josué 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. Jehová dio a Israel la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Quién fue el artífice de la victoria? ¿Quién fue el artífice de la victoria? Jehová, Dios lo hizo. Y en el versículo 4 del capítulo 22, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. El Señor fue el gran responsable del éxito. ¿Reconoces que todo lo bueno que posees tú viene de la mano de Dios? No hay bendición de la cual tú goces, de la cual puedas jactarte. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1. Y en 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ante cada bendición, recuerda que es Jehová quien lo ha hecho. Versículo 5, solamente de Josué 22. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Resonaban en los oídos de los soldados que regresaban a su tierra allí al oriente del Jordán. 6 exhortaciones dadas por Josué aquí en el versículo 5. Notemos bien. Primero, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley. Segundo, que améis a Jehová vuestro Dios. Tercero, que andéis en todos sus caminos. Cuarto, que guardéis sus mandamientos. Quinto, ¿cuál es? Que le sigáis a él. Y sexto, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. El encargo pedía obediencia, amor, comunión y servicio. Habían cumplido con sus obligaciones militares y se les recordaron sus compromisos espirituales. Él no les dice, mire, pongan mucho cuidado, edifiquen bien sus casas. Mire, tengan mucho cuidado cómo es la ganadería y el trabajo de agricultura. Les dice, lo más importante es su relación con Dios. Josué presentó el reto a los guerreros como un padre quien ve con cierta preocupación a su hijo o hija dejar el hogar para ir a un lugar donde estará lejos de su influencia espiritual. Tal vez temía que la separación del resto de las tribus ocasionara que se alejaran de la adoración a Dios y que abrazaran la idolatría. ¿Saben? Todo cambio en nuestras circunstancias presenta oportunidad, pero también presenta riesgo. Debes estar particularmente vigilante cuando llegas a un nuevo trabajo o emprendes un nuevo proyecto. Con seguridad habrá nuevas tentaciones allí. ¿Te has enfriado recientemente en cuanto a las cosas de Dios? ¿Te has desanimado? El reto a no descuidar la obediencia, el amor, la comunión y el servicio es para ti también. No es suficiente el conocimiento de lo que debes hacer. debes, por la gracia de Dios, llevarlo a la práctica. Versículos 6 y 7 de Josué 22. Y bendiciéndolos, Josué les despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad de dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, o sea, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Durante siete años, esos hombres estuvieron lejos de sus esposas y sus familias. Ahora la guerra había terminado, la tierra estaba repartida y era tiempo de volver a sus casas. Los soldados emprendieron el camino de regreso, llevando consigo parte de lo que les habían quitado a sus enemigos. Habla de las grandes riquezas, el versículo 8. O sea, que se les había felicitado y tenían plata en los bolsillos. ¿Puede ser que se sentían orgullosos de lo que habían realizado? Quizás. Nosotros también corremos el peligro de creernos que los logros que Dios nos permite alcanzar son el producto de nuestro ingenio. Pero no es así. No sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio, dice Pablo a los corintios. ¿Quién te distingue? Leíamos. Muchas discusiones y divisiones en nuestros hogares, en nuestra iglesia local, son el producto de celos y malentendidos. Leemos en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Celos y malentendidos, producto de nuestro orgullo. Debemos amarnos más, debemos servirnos más. Recordando las palabras de 1 de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amarnos más, servirnos más y pelearnos menos. Versículo 8 de Josué 22, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Ellos habían luchado, pero tenían que hacer ¿qué? Según esa última frase del 8, debían compartir. Josué dio instrucciones de compartir el botín con los hermanos que habían permanecido en casa. Así se estableció un principio relativo a que el honor y las recompensas no solamente eran para aquellos que cargaban las armas, sino también para quienes se quedaban en casa para llevar a cabo las responsabilidades cotidianas. Cada uno de nosotros ha sido bendecido en virtud de lo que otros han hecho, ¿verdad? En primer lugar, los que conocemos personalmente a Dios hemos sido enriquecidos por la victoria del Señor Jesús en la cruz, perdonando todos vuestros pecados, considerábamos en el tiempo de la cena. Enriquecidos en virtud de la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. ¡Qué bendición que Él comparta los despojos de su victoria con sus hijos! Debemos ser más agradecidos con Él. Algunos aquí son hijos de padres creyentes. Si ese es el caso tuyo, ¿estás agradecido por esa bendición? ¿Expresas tu aprecio por lo que se te enseña en casa? Si tienes el apoyo de tus padres para realizar tus estudios, debes decirles cuánto valoras su ayuda. Algunos varones aquí tienen el mismo privilegio que tengo yo, de contar con una esposa quien trabaja muy diligentemente en criar a sus hijos y cuidar de su hogar. Es un trabajo extenuante, es un trabajo desgastador. Los esposos debemos ser más agradecidos con nuestras esposas. Versículos 9 y 10 de Josué 22. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Interesante lo que pasa a continuación. El ejército de las tribus orientales partió de Silo y se dirigió a casa. Quizás a medida que se acercaban al Jordán, recordaban el paso milagroso por ese río unos 7 años antes. Recordaron quizás también la victoria extraordinaria en Jericó y los muchos triunfos que compartieron con sus hermanos en esos últimos años. Quizás un sentimiento de soledad comenzó a inundar sus corazones al temer que la barrera geográfica del río Jordán llevara a un aislamiento de las tribus occidentales. Las montañas que había a ambos lados del río se elevaban a más de 600 metros. Para un bogotano eso no es mucho, pero para uno que se crió donde 530 metros era el punto más alto del país, 600 metros es harto. Por ahí eso se llama montañas, aunque por acá creamos que eso es apenas un cerro. O sea, barrera natural de montañas al lado y lado del Jordán. Y el valle del Jordán que estaba en medio medía de 8 a 20 kilómetros de ancho. Durante una época del año el calor intenso desmotivaba a los viajeros. Ellos se preguntaban qué podían hacer para mantener firmes los lazos de unidad que se habían creado durante esos años de haber batallado juntos. Ya que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué podía simbolizar la unidad entre el pueblo a ambos lados del río que les recordara que todos eran hijos de la promesa? La respuesta que les vino a la mente fue que debían construir un gran altar que pudiera verse desde una gran distancia, que testificara de su derecho a ir al tabernáculo. Buenas intenciones. Y vamos a hablar de esas intenciones ahorita. Pero quiero hacer un comentario en cuanto a allí a las últimas dos palabras del versículo 10. Refiriéndose al altar, dice que era de grande apariencia. Ten cuidado con las cosas de grande apariencia. Aún sin darte cuenta, puedes volverte insensible a las cosas de Dios, pensando más en ti mismo que en lo que Dios quiere. Las cosas de grande apariencia impresionan a la vista, impresionan a los demás. Pero el creyente debe preocuparse no de lo que aparenta ser grande, sino de lo que realmente Dios ha mandado hacer. Versículos 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel dijeron, ¡qué chévere que hayan pensado ellos en esto! ¿Dice eso? No, dice, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, ¿para subir a qué? A pelear contra ellos. Uy, uy, uy. O sea que el símbolo de unidad fue interpretado como una señal de rebelión. Las otras tribus se reunieron en Silo, donde estaba el altar verdadero, y se prepararon para pelear contra las tribus del oriente. Pensaron que se había edificado un segundo altar de sacrificio, una violación clara de la ley mosaica. Al creer que la santidad de Dios estaba amenazada, los varones de las tribus occidentales, a pesar de del cansancio por las guerras que ellos habían peleado, dijeron: toca luchar por nuestras convicciones. Ojalá cada uno de nosotros forme convicciones basadas en la palabra de Dios y que defendamos esas convicciones. La santidad de Dios exige que no haya componendas con la verdad. Ahora leamos versículos 13 al 20 de Josué 22. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? ¿Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airá él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pues no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. No pereció solo, perecieron muchos, ¿verdad? Nos acordamos de eso allí cuando fueron a atacar a Ai. Aunque su celo por defender la verdad y su compromiso con la adoración era digna de admiración, la sabiduría prevaleció contra la dureza. Se alistaron para pelear, pero antes mandaron a una comitiva para hablar con las tribus orientales. Se tomó la decisión de enviar un fuerte regaño a las dos tribus y media para que detuvieran su proyecto. De esa manera se evitaría la guerra. El encargado de encabezar la delegación que confrontaría a sus hermanos era Finés, quien sobresalió por su celo justo de Dios cuando los hombres israelitas siguieron a los dioses moabitas, cometiendo inmoralidades con las mujeres de ese país, de lo cual leemos en Números 25. Al llegar al sitio de este nuevo altar, el grupo acusó a los hombres de las tribus orientales, de rebelarse contra Jehová. Les recordaron que la maldad de Peor había traído el juicio de Dios sobre la nación entera, así como el pecado de Acán había tenido el mismo resultado. Dijeron: miren, es que ahora toda la nación vuelve a estar en peligro por culpa de ustedes. Ese pecado traería la ira de Dios sobre el pueblo. Le sugirieron que si pensaban que la tierra oriental era inmunda, ellos les harían espacio del lado de ellos, del Jordán, del lado occidental. Era una oferta generosa, una oferta llena de amor. Aprendemos de estos versículos que cuando nos exaltamos, debemos tener cuidado con ventilar nuestra ira. Dicen algunos, yo soy como el caldero. Me caliento rápidamente, pero enseguida se me pasa. El problema es, ¿qué pasa? ¿Qué locuras haces mientras se te pasa? Responde con calma. A menudo las cosas no son como parecen o como nos contaron que son. Sí les ha pasado de estallar en ira sobre lo que les parecía y alguien les dice, pero entendiste mal. Ah, qué pena. ¿Sí les ha pasado? Pasa con frecuencia, ¿verdad? Que la reacción inicial no es la correcta. Por eso la reacción inicial es mejor que la meditemos. Hablemos pasito. En vez de acusar, pregunta. No, ¿por qué? No, es que tú hiciste, sino, a ver, ayúdame a entender qué fue lo que pasó. Muéstrate más interesado en aclarar el asunto que en imponer tu autoridad. Lo dice uno que necesita también aprender a hacerlo. Versículos 21 al 29 de Josué 22. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. La delegación enviada por los israelitas estaba a punto de conocer cuán falsos, cuán duros eran sus juicios y sus denuncias. Salieron a la luz las motivaciones para la construcción del gran altar a la orilla del Jordán. Es de notar que en vez de reaccionar al duro regaño con enojo, las tribus orientales rechazaron solemne y sinceramente la acusación de haber edificado el altar en rebelión contra Dios. Pusieron a Dios como testigo, asegurando que si su comportamiento había sido motivado por rebelión contra Dios y sus mandamientos acerca de la adoración, que ellos merecían su juicio. Explicaron que construyeron el altar por la separación geográfica de su pueblo y el efecto negativo que eso podría tener sobre las generaciones futuras. Aclararon que estaban totalmente conscientes de las leyes de Dios. El altar recientemente edificado no era para ofrecer sacrificio, sino para testimonio a los que vendrían después, que las tribus de la zona este del Jordán tenían derecho a cruzar el río para adorar a donde Dios dispusiera. Es importante responder calmadamente a los reclamos. Decíamos que es importante hacer los reclamos con calma. También es importante responder a los reclamos con calma. Si nos molestamos cuando nos llaman la atención, aun cuando nos parece que la crítica no es justificada. No hacemos más que echarle leña al fuego. Ahora, aunque la preocupación por el bienestar espiritual de las futuras generaciones era admirable, esa acción de las dos tribus y media era innecesaria. Corremos el peligro a veces de adelantarnos a Dios, ¿no? Al cruzar el Jordán, Dios les dijo, construyan un altar, cosa que hicieron al entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces quizás pensaron inocentemente, bueno, como cuando cruzamos el Jordán, edificamos un altar, ahora que vamos a cruzar el Jordán para ir al otro lado, chévere, otro altar, ¿no? El problema es, cuando queremos complacer a Dios en base a lo que nosotros pensamos. Versículo 26, por esto dijimos. Versículo 28, nosotros pues dijimos, se nos ocurrió, nos pareció una buena idea. Noten que Dios nos dice, gracias por haber pensado en eso. Cuando Dios ordena hacerlo, hazlo. Pero cuando surge de tu pensamiento, primero pregúntale a Dios, Dios, ¿esto es lo que tú quieres? Caín y Abel fueron a llevar sacrificio a Dios. Abel ofreció el que Dios mandaba. Caín ofreció el que le parecía. Dios se agradó del que había mandado, pero se desagradó del que había surgido de los esfuerzos humanos. Nosotros dijimos, nosotros pensamos, se nos ocurrió. Es como cuando decimos, Dios bendice mis planes. Así no debemos proceder con Dios. Dios había ordenado que todos los varones israelitas fueran al santuario 3 veces al año. Al cumplir esa ley, se preservaría la unidad espiritual y política entre las tribus, al verse esas 3 veces al año. Además, la construcción de otro altar era un precedente peligrosísimo. El factor unificador de Israel no era su cultura, no era su arquitectura, no era su economía, no era su objetivo militar. El factor unificador de Israel debía ser la adoración a Dios. Cuando el santuario central fue abandonado y olvidado como el lugar verdadero de adoración, las tribus desarrollaron santuarios independientes, separándose de las otras tribus y debilitando su poder militar. Y los resultados de esa tendencia se ven durante el periodo de los jueces. O sea, bien intencionado quizás, no vemos en las Escrituras lo contrario, les pareció bien, pero al hacerlo estaban estableciendo un precedente muy peligroso. Apégate a las enseñanzas claras de la palabra de Dios. No busques justificación para tu desobediencia, pues no la hay. Lo que Dios quiere es que le hagas caso. Versículos 30 al 34 de Josué 22. Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. La aguda crisis tuvo un final feliz. La explicación de los representantes de las tribus orientales fue aceptada completamente por Fineas y su delegación, así como por las otras tribus cuando se les entregó el informe. A las 9:30 tribus que estaban al occidente del Jordán, el asunto les pareció bien y bendijeron a Dios. Para concluir el asunto, Fineas expresó profunda gratitud porque no se había cometido ningún pecado y no se había provocado la ira de Dios. Es solo por la gracia de Dios que se puede vivir en armonía. Es solo por la gracia de Dios que podemos vivir de una forma digna. Antes de repartir los elementos de la cena, se hablaba de los que tomarían la cena de forma digna. Cada vez que yo escucho esa frase, digo, oh Dios, en medio de mi indignidad, el Señor Jesús quitó mi pecado y me hizo digno. No por mis propios méritos, sino totalmente por los méritos de Él. Injustos declarados justos, indignos declarados dignos, es solo por su gracia. Pensamos en el libro de Josué, cuántos errores cometió el pueblo, ¿verdad? La autoconfianza, y fueron destruidos en ahí, muchos de ellos, perdón. La autoconfianza, e hicieron un tratado de paz con los gabaonitas. Hacer lo que se les ocurrió y casi una guerra civil. Cuán bondadoso, cuán misericordioso fue Dios en cada una de estas ocasiones. Cuántos errores cometieron, pero cuán misericordioso fue Dios. Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuánta dependencia de Dios se necesita para vivir de una forma digna. Y vivir de una forma digna solo se puede lograr por su gracia. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad con Él, Colosenses 2. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conocerle para salvación. Y sin fe es imposible andar con Él. ¿Has formado una opinión incorrecta de alguien en las últimas semanas? ¿Alguien te contó algo o viste algo que te llevó a concluir que cierta persona estaba re grave? ¿Al tiempo te diste cuenta que tu opinión era incorrecta, que te habías apresurado a juzgar, pero antes de eso le contaste a otra persona o a muchas otras personas de la conclusión a la cual habías llegado en cuanto a esta persona? Al enterarte que estabas equivocado, ¿qué hiciste? Dijiste, bueno, errar es humano. Es que me pareció, dio papaya, entonces, ¿qué más? Yo llegué a esa conclusión. O más bien aclaraste la situación con quienes habías hablado mal de la otra persona. ¿Le pediste disculpas a la persona por haber hablado mal de él o de ella? O más bien, aún no has hecho nada al respecto. Nuestros errores nos parecen así de chiquitos y los justificamos. Pero aún la sospecha ante los demás nos parecen así de grandes, ¿verdad? En nuestro deseo por defender la santidad de Dios, tengamos cuidado de no juzgar las intenciones de quienes hacen las cosas de una forma diferente a la que nosotros las hacemos. Debemos señalar y oponernos a lo que va en contra de la palabra de Dios. No es que no podemos juzgar las acciones, no podemos juzgar las intenciones, pero lo que va en contra de la palabra de Dios hay que señalarlo. Pero no debemos censurar lo que va en contra de nuestras preferencias. sepamos diferenciar entre doctrina bíblica, principios bíblicos y opiniones personales. Con lo uno seamos radicales, con lo otro seamos tolerantes. No es malo solo si es diferente a lo que me gusta a mí. Es malo si va en contra de lo que quiere Dios. Eso sí es malo. Los que me conocen bien saben que soy una persona radical y exigente. Lo soy conmigo mismo y también con los demás. Es bueno buscar la excelencia, pero es malo atropellar a la gente en el proceso. Demasiadas veces soy muy brusco con quienes trabajo aquí en Noroccidente, con María Elena y con mis hijos. Y sabe, cuando nos exaltamos, cuando nos airamos incorrectamente y luego pedimos perdón, saldamos solo una parte del error, porque queda todavía el dolor de las miradas cargadas de impaciencia o frustración y las palabras demasiado fuertes. Les agradezco que oren por mí en esto. Ahora pasemos a considerar el capítulo 23. Leamos los versículos 1 al 11. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Nuevamente ese énfasis. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. El libro de Josué termina presentando el cuadro de un soldado anciano en su despedida. Expresa la profunda preocupación de quien estaba observando la creciente complacencia de Israel con los cananeos que quedaban en la tierra y lo fácilmente que aceptaban vivir juntos en un territorio que era exclusivo de los israelitas. Los enemigos de Israel estaban prácticamente conquistados, y José sabía el peligro que había en que su pueblo bajara la guardia. Antes de retirarse del liderazgo, sintió la necesidad de advertirles que la obediencia continua a los mandamientos de Dios era esencial para seguir disfrutando de la bendición de Dios. Josué, ya muy avanzado en años, habló acerca de la fidelidad de Dios hacia Israel y de la responsabilidad de los israelitas de ser fieles para con Dios. Evitando cualquier tentación de autoexaltarse, Josué les recordó que sus enemigos habían sido derrotados solo porque Jehová había peleado por ellos. Las batallas habían sido del Señor, no suyas. Con respecto a los cananeos que aún habitaban en la tierra, Dios los arrojaría para que Israel pudiera tomar posesión de las tierras que en ese entonces aún estaban ocupando parcialmente sus enemigos. Josué repitió las palabras con las que el Señor lo animó a él cuando le dio la orden de cruzar el río Jordán. Versículo 6. Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Hace eco de las palabras del capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. La obediencia y el valor eran las virtudes que trajeron éxito en la conquista de Canaán. Y la obediencia y el valor seguían siendo muy importantes. ¿Te esfuerzas tú por guardar, por hacer lo que Dios manda? No hay otra forma de disfrutar de la comunión y la victoria que el Señor quiere dar a los suyos. Versículo 12, Josué 23. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, y va a seguir hablando de las consecuencias. Josué les estaba exhortando a que siguieran a Dios. Debían amar a Jehová, eso requeriría diligencia y una actitud vigilante. La tentación de olvidarse de Dios y mezclarse con la gente de Canaán hasta el punto de casarse con ellos era muy fuerte. Como no es la tentación para el joven de hoy casarse con el primero o la primera que se aparezca. Esa es una decisión llena de peligro. Jóvenes, cuídense, no entregando su corazón antes de que sea tiempo, ni pasando por alto los parámetros bíblicos. Versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios, hablando de que si concertaban matrimonio con las naciones paganas, se mezclaban con ellas y ellos con los israelitas. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿O seguían al Dios de Israel o a la gente de Canaán? En la actualidad sucede lo mismo. No hay un camino intermedio. Nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús en Mateo 6:24. ¿Reconoces tú los peligros a los cuales te enfrentas constantemente? ¿O más bien ignoras la batalla espiritual que se libra dentro de ti y alrededor tuyo? Versículos 14 al 16. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. El mayor peligro para Israel no era militar, sino moral y espiritual. ¿Qué tal hoy? ¿Cuál es el mayor peligro al cual te enfrentas tú? ¿Problemas económicos? ¿Problemas en familia? Creo que Dios nos dice lo mismo en el día de hoy. Nuestro mayor peligro, la mayor amenaza a la cual nos enfrentamos, es en lo moral y en lo espiritual. Todo lo bueno que hayamos logrado, sea como individuos o como iglesia, es solo por la gracia de Dios. Él es el autor de todo bien. No nos comamos el cuento que las bendiciones que recibimos se deben a alguna virtud nuestra. No olvidemos que estamos constantemente amenazados por la tentación a violar principios bíblicos, a imitar al mundo, a perder nuestra efectividad para Dios. Un tiempo atrás leí de un grupo de rock, disque cristiano, del cual se afirmó, miren lo que decía este artículo en la prensa: su apariencia juvenil hace creer que son todo menos cristianos. No he escuchado la música del grupo, ni les conozco personalmente, no tengo derecho de juzgar sus corazones, pero sí puedo decir que están jugando con fuego al usar un estilo de música que no promueve la santidad de vida. No dudo de sus buenas intenciones, pero se han comido el cuento que para ganar al mundo hay que ser como el mundo en cuanto a nuestro estilo. La Biblia nos dice que debemos ser sensibles a las necesidades del mundo y presentar el mensaje del Evangelio con mansedumbre, pero que debemos mantener una diferencia en cuanto a nuestra manera de ser. El llamado en esta mañana es a reanudar nuestro compromiso con Dios. ¿Se ha perdido la intensidad de tu amor hacia el Señor? ¿Ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no hablas con otros de Él como antes lo hacías? Es muy fácil volverse tibio o aún enfriarse. Atendiendo al consejo de Josué, debemos darnos cuenta de lo peligroso del camino que hemos escogido y guardar con diligencia nuestras almas para que amemos verdaderamente a Jehová nuestro Dios. Haciendo eco de las palabras del Señor a la iglesia de Éfeso, recordemos por tanto de dónde hemos caído y arrepintámonos y hagamos las primeras obras. Si estás aquí en esta mañana y aún no conoces personalmente a Dios por medio de Jesucristo, debes reconocer que tu estado de pecado te separa de Dios y te hace merecedor de la separación de Dios durante toda la eternidad en un sitio llamado el infierno. La salvación que Dios ofrece consiste en reconocer tu condición y al tiempo aceptar la salida que Él te ofrece. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios es suficientemente poderoso para darte la salvación y para hacer todo lo que Él ha prometido, serás salvo. Eso es lo que se te ofrece hoy. Ojalá lo aceptes. Oramos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu enorme misericordia para con los pecadores. También nos dice que llega un día de juicio. Haz que tengamos la urgencia de arreglar cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.